lo plantas y, digo, y de ese gajo presa, es expresado, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. 9:48 y ahí sonaba la voz de este bloque que hemos nombrado El futuro en nuestras espaldas, y de esta manera le damos la bienvenida oficial a este segmento, si se quiere. Alejandro Arriaga, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, otra vez. Hola. Acá me pongo. Hola. ¿Se escucha? ¿Cómo andan? Yo soy el Ale. Bueno. He venido acá a compartir mis cosas y... ¿Usted la así para reivindicar más esa identidad transerrana? No, es la todas cosa? Las cosas que uno hace tienen un objetivo. Ajá. Ahí, ¿no? Uno también puede ser y dejarse ser y andar por ahí por la vida. Siempre lo acusan a una. Sí. Ahí me tratan de... Hablando de eso, ¿viste que el título de la columna que me tocó a mí, que me tocó en suerte... ¿Qué me tocó? Sí, me ha estado rondando la cabeza a mí, que es media pretenciosa, ¿no? Es power. Al mismo tiempo que acuerdo con un costado de responsabilidad, también podría decirse que es un poco pretenciosa tener tanto en las espaldas de uno, ¿no? El humano siempre ha sido muy pretencioso. Otra vez la palabra pretenciosa entre nosotras, sí. Compañera. Pretensión, ¿qué pretende usted de mí? No sé, es rarísimo. ¿Por qué? No, porque habían dicho, acérquese al micrófono, por favor. Programa, estoy cerca, estoy programa cerca. Número 11, no me puedo estar diciendo esto a la altura del aire. Por favor, rescátense del otro. Disculpe lado. La poca profesionalidad. No, lo puedo creer. Bueno, Alejandro, bienvenido. ¿Qué nos has traído hoy para este momento? Gracias. Yo vengo a traer lo mismo de siempre. Siempre repitiendo lo mismo, que tiene que ver con lo que yo considero como el poder de la palabra. Quiero hacer una interrupción. Sí, perdóname. Dígame. Me acuerdo porque me agarró algo. Me acuerdo que el lunes pasado, que no estuviste en el piso, estuvimos en una telefónica. Yo no tengo la posibilidad de hablarte desde acá a la telefónica, pero quiero recordarte, mirándote los ojos una vez más, que me rompiste la cabeza el lunes pasado cuando hablabas del deseo genuino, de qué carajo estamos haciendo acá. Flopa. No fue algo liviano. Te tuve en cuenta para esta columna porque dije, no la voy a torturar más, ni a la Flopa, ni a nadie más. Entonces... me vine más light, me quiero reír un poco, les quiero contar historias, les quiero contar cosas que me han pasado a mí, que nada tienen que ver con ustedes y que... Me encanta. Nada. Vale, me encanta. Me han pasado una serie de cosas, un montón de cosas, que las metería en una mini pimer. No. Y se las iría tirando hacia ustedes, tipo jugo con apio, zanahoria, esas cosas hippie nuevas, ¿viste? O sea, mezclar todo eso. Sí. Sí, por ejemplo, voy a empezar diciendo... primero ya dije el título, ¿no? El poder de la palabra, que sí. Podría ser tranquilamente como el principio de una misa. Pero no, lejos de querer bajarles la línea, es como que... yo hablé también de la posibilidad de ser optimista respecto al futuro para tirar una onda, para saber que también desde la palabra, desde la creatividad, uno puede transformar, puede vivir más sanamente, puede compartir esa salud. Y les quiero contar cosas que me han estado pasando en estos días. Me he peleado con dos grupos de WhatsApp que integro por cuestiones que tienen que ver con el ser varón hoy en día, con qué es lo que hacemos los varoncitos, cómo nos percibimos, cómo nos vemos. Y Espere, se ha peleado, digamos, con grupos de WhatsApp. No me he peleado, a ver, he planteado posturas que no estaban en los grupos de WhatsApp, ¿no? Que por H o por B yo creo que muchos lo piensan y venimos hace un tiempo haciéndonos los giles y no plantando esas posiciones. Usted está hablando de romper con el pacto entre los varoncitos y de decir las cosas que hay que decir. Sí, hay un grupo de varones que se llaman, sí, la traición de papa. Ajá. En un punto es como que... son de Uruguay. Sí, son famosos esos uruguayos. Las traidores. Nosotros acá nos juntamos en Mina Clavero y nos pusimos el nombre Macho Menos. Pero lo que pasó fue que se presentó un video de un chico que está haciendo, no sé si es trap o qué lo que es. Ajá. Y en el video, claramente que estaba muy hermoso el video, una producción hermosa, artística, genial. En el segundo verso dice que se roba una piba. O sea, como que a otro chabón le robó una piba. ¿Como una propiedad? Sí, sí, como una cosa. Como una cosa que uno se puede robar. Un objeto. Y yo les dije ahí, les planteé que me parecía que nada, que no, estaba muy errado. Que estaba muy errado, muy pifiada la historia esa. Y que me... Bueno, eso. Que me gustaba la producción, que alentaba que los pibes produzcan cosas, pero que no podíamos tampoco hacernos los giles de esas cosas. Porque nosotros ya vivimos, nos criamos en los 90, donde no se podía decir nada, donde parecía que estaba todo bien, ¿viste? Y también es doloroso venir de ahí y seguir así. Entonces, nada. Bueno, la cuestión es que todos mis compañeros de grupo, la gran mayoría, es como dijeron, no, estás exagerando, es un buen pibe, ¿viste? Y me dio un poco de preocupación esa tibieza porque recién hablamos todo el tiempo de pibas que nos faltan, de hermanas, de madres que nos faltan. Y me parece que está en el mismo camino cuando uno cosifica a una piba, también está permitiendo que todas las otras cosas se pongan en el mismo camino, en la línea, ¿no? Que es lo que después sucede y nos sorprende, ¿viste? Como decimos, oh, ¿cómo pudo pasar esto? Bueno, esas cosas pasan por el poder de la palabra también. La palabra no solamente es algo que nosotros utilizamos para informarnos, para comunicarnos, sino que construimos el mundo en el que vivimos al nombrar las cosas. Entonces, si no tenemos conciencia de que al nombrar de determinada manera determinadas cosas estamos construyendo el mundo en el que estamos viviendo y vivimos como un poco inconscientemente y irresponsablemente. Y si alguien que pretende ser conocido, pretende ser artista, pretende que la gente lo aplauda, escuche lo que haga, para mí tiene que tener responsabilidad frente a eso. Y para mí fue clave plantear esa posición en el grupo de WhatsApp. Ni siquiera estoy diciendo que hice algo tan grosso. Solamente puse mi opinión ahí. Generó una cosa rarísima en el grupo. Así como de decir, ay, ¿qué le pasa al loco este que en este grupo de WhatsApp está diciendo una cosa así, ¿no? Y venimos criadas en pactos de silencio eternos. En familia, en amistades. Entonces, cuando rompemos con eso, se sacude todo de la tontería. No, me chicañaron como por todos los costados. Yo tampoco soy una persona a la que cueste mucho, digamos, criticar. Tengo un montón de taras. Y de hecho, esto lo que estoy planteando acá lo planteo desde una cuestión personal. Digo, nunca le voy a caer a él personalmente, sino también me ayuda a verme a mí, a ver cuántas veces hice eso, cuántas veces lo hago. A ver qué nos está pasando, ¿no? También porque en el fondo, y esto era lo que me pasó en otro grupo, porque en otro grupo también subieron un GIF de una mina que estaba dando vueltas a arriba del fuego, como si la estuvieran cocinando como un regalo. Y yo también salté, ¿viste? Uh-huh. Terriblemente, porque me pareció súper agresivo, súper violento. Bueno, en fin, y me di cuenta de que también este percibirnos varones puede ser una cosa más sana de lo que es hasta ahora. Y en ese sentido, estoy un poco ahí como convidando estas cosas que me están pasando. Digo, el resultado no fue que me sacaron de los grupos, ni mucho menos. Uh-huh. El resultado fue que se amplió las cosas que se charlaban en el grupo. Muchos de los pibes que estaban en los grupos también estuvieron de acuerdo con mis posturas. O sea que también podrían haber querido opinar lo mismo, pero tal vez estaban callados con esos pactos de los que estamos hablando. Es que ahí también hay un acto de tirarse, ¿no? Como a la pileta de la responsabilidad colectiva de, che, nos hagamos cargo de esto y ver qué pasa también, ¿no? Y que en ese ver qué pasa es, bueno, ya nadie le va a dar lo mismo en ese grupo de WhatsApp mandar un GIF de una mujer rostizada, ¿no? Ahora es buenísimo porque los mandan, pero al mismo tiempo que los mandan dice, ay, ¿cómo se va a poner el alien? Es como que ya es como, lo siguen mandando, pero saben que hay otras opiniones y eso me parece que es súper importante. Además, yo creo que somos profundamente infelices con esta manera de ser, ¿no? Los varones. Uh-huh. Porque en el fondo terminamos dinamitando nuestros propios vínculos, los vínculos de los que deberíamos alimentarnos y nutrirnos y ser más felices. Terminamos dinamitándolo y creyendo que somos piola en eso. Y bueno, me parece ahí que nos tenemos que abrazar entre nosotros, juntar entre nosotros, charlar entre nosotros, a ver cómo damos vuelta la historia, cómo vivimos un ser varón distinto, ¿no? que esté más acorde a la sensibilidad que tenemos, porque la tenemos, que esté más acorde al amor que tenemos, porque lo tenemos, y que no repitamos cosas por repetir, nada más. Uh-huh. Eso me pasó y lo meto a la licuadora. Y otra cosa que me pasó, que no sé si tiene tanta relación, pero la que quería contar, es que yo en el año 2012... estaba yendo a trabajar a la escuela Ceferino Namuncurá, donde laburo, sí. Y en el camino, no sé si alguien ha ido, pero la escuela está en un camino que se llama el Mal Paso, que son desde la ruta, desde las altas cumbres, ahí en la Pampa de Achala, doblas a la derecha y son 40 kilómetros yendo para el sur. En esos 40 kilómetros yendo para el sur, a mí, yo he estado muy mal en la vida, se los tengo que decir, he estado muy desesperado al punto de comprarme un libro de Ludovica Esquirru. Y eso es un montón. Es un montón de desesperación, porque además de ese malazo, o sea, la salud es una tierna. Además se lo compro, no se lo prestaré. Eso, y además son carazos, porque si vos dijeras, bueno, son baratos, ¿no? Me lo compré, fíjense lo desesperado que yo estaba. Pero les quiero contar esta historia porque es muy cómica y además habla también del poder de la palabra, de las cosas que nos pueden llegar a pasar. Y en el transcurso de ese camino, más o menos en el kilómetro 27 y medio, yo creo que fue en el kilómetro 27 y medio, se me cae el libro de la moto. Chin, chin. Se me cae el libro de la moto en el medio de la Pampa de Achala. Y así, ¿no?, como quien se abre la mochila, sí, se cae. O sea, yo lo llevaba, como llevo todas las cosas, más o menos las llevo. Y se me cayó. Bueno, yo lo llevaba a la escuela porque quería hacer un juego con él, con mi alumnito, mi estudiante, de buscarle qué signo era y qué sé yo. No lo pude hacer y me quedé ahí flayando como que perdí el libro, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que eso fue en el año 2012 y yo empiezo a laburar y cada dos, tres, pero cuatro pará, meses... Pero pará, perdón, ¿se te cayó y te frenaste y lo levantaste? No, me di cuenta, negra. No, o sea, si yo hubiera vuelto y lo hubiera agarrado, lógico. Y por eso tampoco tengo seguridad si fue en el kilómetro 27 y medio o 27 y Chirola. En fin, cada dos, tres meses... Alguno de mis estudiantes me tiraba como una... No, porque yo soy chancho. No. Y, o en una prueba me ponían... No, porque en el mes de octubre es muy probable que tenga accidentes. No. Y yo decía, ¿de dónde sacaste esta información? No, me lo dijo no sé quién, Y no. Siempre eran personas distintas las que se lo decían. ¿Cómo te bajó data? Y empezó una bola terrible. Hasta que... La última semana que yo estaba dando clase, ahora antes de que empiece toda esta fantasía del COVID, fantasía de Chile, encuentro el libro de la Ludovica en mi cama. Allá dormimos en la escuela, ¿no? Encuentro el libro de la Ludovica en mi cama, todo abierto, así como si lo hubieran leído, pero con bronca, ¿viste? Cuando le vuelcan vino, le vuelcan de todo. Y en la primera hojita, un papelito que decía: dígale a esta vieja que yo no soy ningún chancho. No. Esta historia es real, por esta Dios. Historia es totalmente real. Pero, o sea, yo no miento, a lo sumo exagero. Ahí es como yo. Anoten esto. Pero la cuestión es que yo dije, qué fascinante, ¿no? Porque en el Valle de Tras la Sierra vivimos separándonos ahí entre nativo, entre venido, entre cosas. Pero tenemos unas mixturas, tenemos unos cruces, tenemos unas fascinantes posibilidades de crear cosas mágicas. Somos personas. Dígale a esta vieja que no soy ningún chacho. Ahora, está bien, pero toda la sierra, ¿viste?, estuvo leyendo su futuro gracias a la Ludovica. No, me encantó. Mire usted, me... El poder de la palabra tiene esas cosas, ¿no? Como que uno puede vivir la vida pensando que el lenguaje es una herramienta, que es como una pala que sirve para cavar. Pero nos va cavando el alma el lenguaje también, hay que ser conscientes de eso. Yo siempre vengo a esta columna a convidar esa experiencia mía y a compartir también la experiencia de la poesía en ese sentido, que es uno de los límites del lenguaje. Eso lo hablaba, ¿no?, en otra columna, que la poesía no son esos versos que nos enseñaron, poesía eres tú, poesía. La poesía es la ruptura de lo que ya está hecho, la poesía es la ruptura de lo dicho, la posibilidad de decir otras cosas, la creatividad. A veces pienso que no hay resistencia si no hay verdadera creatividad, ¿no? Y entonces la poesía se vuelve muy importante a la hora de querer resistir, y estamos en un momento donde este programa da cuenta de un crecimiento de la represión tan grande, de un crecimiento de la violencia tan grande, que más que nunca tenemos que volver sobre esta riqueza que tenemos en el lenguaje, ¿no? Alejandro, yo me quedo así como escuchándote, reconstruyendo las historias en mi creatividad imaginaria, y nada más que agradecer y pensar en esto, ¿no? El poder de la palabra. Nosotros que también, la palabra es algo que nos atraviesa, la palabra no es algo que está ahí, que lo usamos livianamente, ¿no? Como volver también a eso, la palabra como lugar de juego también, pero el lugar de esa profundidad con la que nos viene a hablar usted mientras nos cuenta que la Ludovica se le perdió ahí en la y tierra. El cuerpo, cuando vos me decís esto, pienso en el cuerpo, ¿no? Cómo la palabra se incrusta y nos transforma emociones, nos enferma o nos sana. Les quiero compartir unos temitas que traje, tampoco me quiero poner demasiado denso, porque vine a no ser denso. Igual, escúcheme, quiero compartir un mensaje que llega para usted. En esto del futuro de nuestras espaldas. No sufra. Dice, amo esta columna. ¿Qué mejor para comenzar los lunes con esta propuesta de repensarse y de construirse? Nos escribe Connie. Bueno. Lo mío era un mensaje para todos esos varoncitos que están escuchando en la radio El Grito. Sepan que si abren la boca, que si participan de esos grupos de la secundaria que les han quedado ahí metidos en su WhatsApp, le van a hacer muy bien al futuro. Júntense, chárlense, nos contemos las cosas que nos angustian, los miedos que tenemos, nos van a convertir en mejores personas, eso creo yo. Y a uno mismo, ¿no? Digo, a uno mismo también le hace bien sacarse eso de encima cuando lo puede decir. Mal, ni hablar. Antes de que presente la música que nos trajo para compartir, quisiera que nos recuerde dónde podemos volver a escuchar lo que es mañana en la FM Tincu, Mina Clavero. Yo tengo otro, no nos cuenta dónde tengo lo otro programa de radio. Ya que tiene el Club de Fans. Tengo otro programa de radio que se llama Poesía Ambiente, que antes no era un programa de radio, que era un podcast que yo hacía y ahora se transformó en un programa de radio. Y lo hacemos en la radio Tincu, que es la 107.9. Y sale todos los martes de 20 a 22. De 20 a 22. Sí, mañana. Y es un programa extrañísimo. Mis gurúes, el Chacho Marcetti, me inspiraron para hacer este programa, que es un programa en el que yo hago en el que yo y otros cuerpos, un montón de personas que van variando, entre ellos el Naki, el Nachito. Mañana va a estar la Clarisa. Hacemos música en vivo, o sea, musicalizamos el ambiente y leemos poesía. Hermoso. Es un delirio total, o sea, tenés que estar preparado para eso. Yo no se lo recomiendo a todos, por eso tampoco ando divulgando tanto eso, ¿no? Como que se acerque el que tenga nariz para olfatearlo. Ahí va. Bueno, y les presento la musiquiña. Ahí traje dos temas, porque me he enamorado en el 2020, salieron dos discos que para mí son una belleza. Hay que enamorarse en el 2020, con esta pandemia. Pero me extraña, pero si mientras peor estamos, más el amor es más fuerte. Es un romántico de la vida. Sí, quiero cruzar esta pecera y abrazarlo. Soy un asco, aléjense. No. Pero me enamoré de estos dos discos, y son dos discos de cantautores, que es para mí el nuevo rock. Se equivocan cuando dicen que el trap es el nuevo rock. Para mí el nuevo rock son los cantautores que después de que el rock empezó a vender remeritas y murió, surgió Gabo Ferro, surgieron un montón de autores que nos clavan la daga en la espalda y con toda la belleza. Y bueno, estos dos discos que me enamoraron son de Gaby Merlo, que Gaby Merlo, más o menos les cuento algo. Gaby Merlo era el batero de una banda muy linda que se llama Fly Fly Caroline, donde canta Carolina Merlo, que es su hermana, y él sacó un disco solista de él solo con su guitarra. Y después, yo no sé, escuchamos ese y después les presento el otro, si les parece. Gaby Merlo sacó este discazo. Cae desde el cielo y se transforma en algo lento. Observa muy atento el túnel que se dirige al mar abierto. serán sus sueños despertando en este intenso invierno? ¿Dónde se guardan los secretos que se reflejan en su cuerpo? Hay un portal y un movimiento. ¿A dónde irá? Hay un portal y un movimiento. ¿A dónde irá? En este cuento soy salvaje como los ojos de mi madre, que me enseñaron a mirar. Desde que yo era niño me transformo en aire. Hay un portal y un movimiento. Gaby Merlo sonando, ¿vieron qué lindo esos arreglos de voces que tiene? Ahí canta la hermana y canta también una música muy grosa que es la hija de la Jenny Nager, se llama Eva Gou. Eva Gou es su nombre artístico. Encantó. Es como una especie de cierre así como de mantra, ¿no? Sí, que va sí, todo el disco de él es mántrico. Yo creo que la mejor música siempre es mántrica en un punto y se te pega como un chicle la zapatilla. Tengo un mensaje, pero lo vamos a leer después, mejor. Ah, bueno, ella armia, desarma y sangra. Una presencia de Iris de Sures que dice, acá estamos, ¿no? Como escuchando tu voz acá en el aire. Perdón, pero dice, ahí estamos, no dice acá estamos. Dice, ahí estamos, entonces no sabemos si está conectada al 88.5, si va a estar mañana en la 107.9 escuchando al compañero Alejandro. No se entiende. Pero igual lo importante es que está, y eso es lo más importante. ¿Querés presentar el otro tema? Y mientras te agradecemos y te abrazamos y te despedimos y nos reencontramos mañana con el oído y el lunes con los ojos. Genial. Les presento el otro tema. El otro tema es de Juan Payo Touch, que ya tiene su fama la banda de los Touch, porque nos ha hecho bailar varias veces acá en el Valle y en Córdoba. Es una de las bandas que mejor suena, uh-huh, que más proyección tiene a nivel nacional, y tiene una simpleza y una belleza lo que hacen, súper conmovedora. Pero este disco de él solista es un disco grabado con amigos en su casa en enero del 2020, y sale este disco que es una belleza. O sea, no sirve de nada que yo presente mis temas porque no soy justo. Solo. Sí, no soy justo. Además que es mi gusto, ¿viste? Es como decir, bueno, ¿y qué? Va a presentar lo que no le gusta. La columna que viene voy a traer todas cosas que no me gustan. A ver qué pasa. Y no, porque en una vez a la gente se copa más, ¿viste? Recibí un solo mensajito en este programa. Ah, abrázalo. Tal vez si traigo cosas que no me gustan, digo, ¡ay, qué bueno que tuviste hoy! ¿Viste? Yo a veces lo hago, ¿eh? A veces pongo música que acá elige la compañera. Es la conductora, más respeto. Eso era para molestarla. Sí, bueno, y el Juan Payo Touch, que bueno, que tiene toda una tradición también en relación a lo que a mí me gusta, o sea, la poesía, porque estuvo haciendo espectáculos con el Chacho Marcetti, donde él hacía música y el Chacho leía. ¿Lo conocen al Chacho? Los que están ahí, rescátense. En lo que no lo conocen, escuchen Radio Nacional a la noche, a las 11:30 de la noche. Qué importante decir que acá nosotros retransmitimos al Chacho todas las noches. Son muy grosos. Acá en El Grito tienen una nariz, un olfato bárbaro. Terrible. Terrible. Bueno, el Chacho es un loco que le encanta leer teatralmente. Y hizo una obra con el Juan Payo Toch que son muy geniales. Pero bueno, este disco que les traigo es un disco que sacó Juan Payo Toch, que es muy caserito grabado, pero con un nivel de belleza y de intensidad súper bella. Así que ahí va, y los saludo a todos. Espero que tengan un hermoso y no terrible fucking lunes. Gracias, Alejandro, por haberte sacado acá. Día de lluvia. Día de lluvia se llama. Día de lluvia trae paz a la tierra, sobre los campos secos a la espera, vibra este suelo libre. Agua de lluvia lava la cosecha, adorna las ventanas de poetas, de poetas, brota la melodía. Y aunque merme la luz y pierda la línea el horizonte, recuérdanos el norte que hace tiempo tiene sed nuestro interior. Día de lluvia trae paz a la tierra hoy. Ramas y en las piedras dejará su destino. Agua de lluvia trae la brisa fresca al intenso verano de las sierras cordobesas, han de dormir tranquilas. Y aunque merme la luz y pierda la línea el horizonte, recuérdanos el norte que hace tiempo tiene sed nuestro interior. Día de lluvia trae paz a la tierra. Oh.